y del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: hay poder en la humillación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de escuchar en esta hora. Que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Les recuerdo que todavía hay sentado, usted puede alabar al Señor. Los jóvenes, ¿lo pueden alabar sentado? ¿Lo pueden? Y la iglesia completa, ¿puede alabar al Señor sentado? Porque los jóvenes dicen que sí, los jóvenes. ¿Lo pueden alabar sentado los jóvenes? Oiga, como sale aquí de esta esquina. ¡Aleluya! Un momentito, una vez más, los jóvenes. ¿Y la iglesia puede alabar al Señor en esta noche? Alabado sea Dios en esta hora. Seguro que se puede porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. Voy a comenzar diciendo en esta noche, hermano, que he pasado el día bastante mal. Y lo digo para que quede registrado en la caseta ya de entrada en el mensaje. Para que cuando yo termine el mensaje hoy aquí, usted y los que escuchen esa caseta sepan que Dios le da fortaleza a los hombres que Él ama. Porque estoy seguro que Él me va a fortalecer a mí para predicar este mensaje desde el principio hasta el final en esta noche. Comencé el día muy bien, lo comencé con mucha fuerza, le dije a mi esposa: me voy a quedar en la casa orando, quiero orar esta mañana y prepararme para el mensaje. Y terminé en una cama, con una fiebre increíble y una debilidad tremenda sobre mí. Yo creo que ya Dios sabía lo que se avecinaba y me dio una dirección sin yo saberlo. Pero gracias a Dios que Dios comenzó a bregar conmigo hoy desde bien temprano en la madrugada. A las 5 de la mañana quedé despierto. Y cuando quedé despierto con este tema de este mensaje en mi mente, el poder de la humillación, y con este versículo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Desperté así, sobresaltado, con eso ya grabado aquí en mi mente. Me levanté, prendí mi computadora, escribí el tema, escribí el versículo, lo salvé y la apagué de nuevo. Dije, por lo menos para que ya esté ahí, que no se me vaya a olvidar. Cuando me levanté en la mañana, comencé a trabajar sobre ese tema. Dije, por si acaso es el tema de esta noche, porque todavía no estaba seguro si ese iba a ser el tema de esta noche. Y después me empecé a sentir muy mal. Dice, Dios mío, ¿qué es esto? Parecía como si no hubiera podido llegar a predicar aquí esta noche. Me enfermé, me dio una fiebre tremenda y me tuve al final contra de mi voluntad, porque luché por no tirarme a la cama y seguir trabajando en el mensaje, pero al final no me quedó de otra, me tuve que acostar. Me quedé dormido y dormido comencé a soñar. Y soñando estaba predicando un mensaje. Y el mensaje que predicaba se llamaba el poder de la humillación. Y predicaba por el texto bíblico, humillados fue bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Y lo predicaba ante una multitud más grande que la que hay aquí en esta noche. Y mi amado hermano, y las palabras corrían y corrían y corrían y corrían allá. Y cuando desperté del sueño, las palabras todavía estaban aquí. Y yo dije, pues me lo está haciendo más fácil el Señor en esta hora, porque yo creo que las puedo escribir. Me senté y comencé a escribir. Y así es Dios. Dios se mueve por caminos misteriosos. Y créame que conmigo lo hace muchas, pero que muchas veces. Y este mensaje persigue el propósito de eso. De que nosotros podamos entender algo que para la naturaleza humana es difícil de entender. La naturaleza humana de por sí, lo menos que le gusta es humillarse. Lo menos que le gusta es tener que aceptar un error. Lo menos que le gusta es tener que inclinarse. Lo menos que le gusta es pedir perdón. Y cuando se trata de la presencia de Dios, la naturaleza humana de por sí se resiste a tener que doblar sus rodillas delante de Él. Pero la Biblia, mi amado hermano, da ejemplo de muchas personas, pueblos, naciones y hombres que en un momento dado entendieron que lo mejor era humillarse ante la presencia del Señor. Una de esas naciones fue Nínive. Cuando el profeta Jonás apareció en Nínive, proclamando de un lugar a otro que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. La Biblia dice que el rey de aquella nación decidió humillarse. Optó por la humillación. El mensaje venía del cielo. El mensaje era claro, preciso y contundente. No había en el mensaje ni tan siquiera una señal de la misericordia de Dios. En el mensaje que el profeta proclamaba, no existía, mi amado hermano, ni tan siquiera un llamado al arrepentimiento. El profeta nunca dijo, nunca mencionó. Más adelante, dentro del libro, entendemos y comprendemos de que lo hizo a propósito, que había una razón escondida detrás de del por qué él no lo hizo. Nunca habló de arrepentimiento. Nunca llamó a aquel pueblo a la humillación. Nunca les dijo, si ustedes se humillan, ustedes podrán ser salvos de este juicio horrible que yo les profetizo en el día de hoy. Él no lo hizo. Pero parece que mientras el profeta hablaba la palabra, el Espíritu de Dios se movía sobre la ciudad de Nínive. Porque solamente el Espíritu Santo provoca a los hombres a humillarse ante la presencia de Dios. Y cuando aquel hombre lanzó aquel mensaje, la Biblia enseña que el rey de aquella ciudad se bajó del trono. Se quitó sus vestiduras de gala. Se lanzó al polvo y ordenó que en todo su reinado, todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña, desde el recién nacido hasta el joven más adulto, y todavía fue más allá, dijo él, todo animal, ninguno de ellos coma. Para ver si el Dios del cielo tiene misericordia de nosotros y se arrepiente de lo que ha anunciado. Y amado hermano, la obediencia fue una sola. Todos cesaron de comer. No comió el adulto, no comió el joven, no comió el niño, no comió los animales. Ni el perro, ni el buey, ni el asno. Así que usted se puede imaginar ya después de varios días qué era lo que estaba pasando dentro de esa ciudad. A un adulto se le hace fácil y aún hay adultos que se les hace difícil pasar un día sin comer. Pero el adulto es más fácil, el adulto es más fuerte. Pero un niño recién nacido, cuando le llega la hora, y los que son padres aquí lo saben, que cuando al niño le llega la hora de comer, le llegó la hora de comer. Que comienza primero con unos pequeños quejidos. Y más le vale que usted escuche los primeros quejidos. Porque si usted no escucha los primeros quejidos, lo que viene detrás es el grito. Un grito contundente, fuerte, preciso, mi amado hermano, a unos decibeles que le explotan el tímpano a cualquiera. ¿Se imagina los animales? Usted puede hacer comprender a un ser humano ya adulto, no, mira lo que estamos haciendo es que este hombre pasó por aquí diciendo que esta ciudad va a ser destruida, que viene fuego del cielo o que va a caer el juicio de Dios sobre esta tierra. Y mira, el rey dijo que aquí no se puede comer. A una persona adulta tú le puedes hacer entender eso, pero se lo puedes hacer entender a un perro. Se lo puedes hacer entender a una oveja, se lo puedes hacer entender a una vaca. ¿Tú te imaginas el gemir, el clamor? Niños llorando, hombres y mujeres gritando, y aún hasta animales haciendo ruido porque el hambre les golpeaba con fuerza. Pero aquel rey había dicho, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que humillarnos. Y aquí se humilla todo el mundo, desde el más adulto hasta el gato de la casa, porque si el juicio cae, aquí en el juicio se va todo el mundo, aquí no se salva nadie. Ni el gato se salva. Así que ni el gato coma. Oh, mi amado, dio resultado. La humillación siempre da resultado. Y si es ante la presencia de Dios, da mucho más resultados todavía. Dio un resultado espectacular, un resultado que el profeta no esperaba. Dios perdonó a aquel pueblo. David también se humilló. En más de una ocasión, después de haberle fallado a Dios. Increíble, la Biblia hablando de él dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo, mi amado hermano, que David conocía a Dios y conocía su corazón. Las muchas horas pasadas a solas con el Señor en el monte, cuando era pastor de ovejas, el tiempo que dedicaba a cantarle a su Dios y a pasar ante la presencia del Señor, parece que le dieron un conocimiento tremendo acerca de cómo era el corazón de Dios. Y David le falló a Dios en más de una ocasión. Lo va a encontrar en la Biblia. Pero en cada una de ellas, David escogió la humillación como la forma de restablecer su relación con él. ¿Cómo le suenan estas palabras dichas por David en el Salmo 139, verso 7 al 12, donde él decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche, aleluya, resplandece como el día, porque lo mismo te son a ti, oh Dios, las tinieblas que la luz. Alabado sea Dios en esta hora. era la experiencia que él había aprendido. La había aprendido en su caminar cristiano. Dios es omnipresente. Él lo había aprendido. No hay nada que hagas en lo escondido, aleluya, que Dios no lo vea. Nada que practiques que Dios no sepa. Nada que quieras hacer para que Dios, aleluya, no lo vea y que puedas encontrar un lugar donde esconderte de la presencia de Él. Él decía, ni aún en las tinieblas me puedo esconder, porque hasta las tinieblas resplandecen delante de Él. Pues para Él lo mismo es la luz que es la tiniebla. Alabado sea Dios en esta hora. Y aprendió a humillarse, porque aprendió también a qué clase de Dios él le servía. Pablo, el Saulo que salió hacia Damasco a perseguir a los cristianos, era un hombre soberbio y arrogante. Pero cuando se encontró con Cristo y se dio cuenta de que estaba equivocado, se humilló al decir, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Tú solamente llamas Señor aquel a quien tú de entrada le aceptas de que Él está por encima de ti. Y cuando le llamas Señor, es porque tú te consideras su siervo. Y todavía no sabía quién era, porque le preguntó quién eres. Pero la sola manifestación de ese Dios en el camino a Damasco transformó el corazón de aquel hombre, aleluya, que hizo que él no solamente preguntara al que le hablaba quién era, sino que al instante, antes de recibir respuesta, quedó sometido a sus pies cuando le dijo, ¿y qué quieres que yo haga? O sea, todavía no me has dicho quién eres, todavía no sé tu nombre, pero ya no necesito saberlo. Sé que eres el Dios del cielo, sé que eres el Altísimo, y ahora yo te digo a ti que yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y lo demostró. Desde ese día hasta el último día de su vida, que la tradición enseña que Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza, cumplió con aquel a quien él le había dicho, ¿qué quieres que yo haga? Lo que él le dijo que hiciera, él lo dijo, y él lo hizo. La humillación produjo en él sometimiento al Dios que se le reveló en aquel día, haciendo que desaparecieran la soberbia y la altivez de espíritu. El apóstol Pablo escribió acerca de la humillación, porque él logró entender que la humildad preserva la paz y el orden en toda la iglesia de Cristo y en la sociedad cristiana. El apóstol Pablo entendía que el orgullo perturba la paz de la iglesia. Cuando Dios da gracia para ser humilde, también da sabiduría, da fe, trae santidad a la iglesia. Ser humilde es someterse al Dios que nos ha reconciliado con Él. Trae más consuelo al alma que los deleites de la soberbia y la ambición. El poder de la humillación es tan grande, hermano. Pero tan y tan grande, que aún el mismo Cristo, cuando decidió salvar al hombre, lo hizo humillándose a Él mismo. Cristo escogió la humillación de Él, que era Dios en los cielos. Usó la humillación como la forma de salvar al hombre. Cristo se humilló. La Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga bien. Oiga bien. Porque si Cristo estuvo dispuesto a humillarse, Él tiene entonces el derecho de exigirnos a nosotros humillación. O sea, no hay nadie en esta tierra que pueda negarse a humillarse delante de un Dios que escogió Él primero ser el que se humillara. Hay unas palabras claves en el versículo leído. Una de ellas, se despojó. ¿Sabe lo que significa despojarse? Es quitarse. Todavía más profundamente hablando, despojarse es desnudarse. Es quedarte sin nada. Oh, gloria a Dios. Y la Biblia hablando de él dice, se despojó. ¿De qué se despojó? Se despojó de toda la gloria y de toda la majestad que tenía en los cielos. Se despojó de toda esa gloria que lo revestía cuando se encontraba allá en su trono. Y después dice, otra palabra clave en el versículo, tomando forma de siervo. Otra palabra para siervo, esclavo. O sea, estamos hablando de que la Biblia va usando las palabras más bajas para que tú vayas entendiendo hasta dónde llegó el grado de la humillación de Él. Tal vez si entendemos el grado de la humillación de Él, podamos entender también hasta dónde debe de ser el grado de la humillación nuestra ante la presencia de Él. Santo Dios para siempre. Dice el texto que se despojó. Y dice el texto que tomó forma de siervo. Otra parte clave en el mensaje, en el texto. Hecho semejante a los hombres. Tomó nuestra forma. Se hizo semejante a nosotros mismos. Y hecho semejante a los hombres, dice entonces, se humilló. O sea, no basta con bajar del cielo, no basta con dejarlo todo allá arriba, no basta, alabado sea Dios, para siempre en esta hora, con despojarse, no basta con tomar forma de siervo, no basta con hacerse semejante a nosotros, sino que encima de eso se humilla, dice la Biblia. Ay, Jehová del cielo. Y humillándose a Él mismo. Es un acto voluntario. La Biblia no dice, lo humillaron. La Biblia dice, Él se humilló. No es que a Él lo obligaron a hacer lo que Él hizo. Es que Él hizo un acto de humillación voluntaria. Y dice, humillándose a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y escogió la peor muerte de su época, la muerte de cruz. Donde moría el criminal, donde moría lo más bajo, de lo más perdido que pudieran condenar a la muerte, fue lo que Él escogió. Por tanto, como Él se humilló, Él tiene el derecho a pedirnos a nosotros que nos humillemos. Alabado sea Dios en esta hora. Nuestro texto dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y los versículos que siguen a ese texto nos dan consejos que nos ayudarían en el proceso de mantenernos humildes delante de la presencia de Dios. Los versículos que siguen dicen, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios. Tú te humillas y Dios te exalta. Tú te humillas y Dios te levanta. Es lo que la Biblia dice que ocurrió con Cristo. Es lo que la Biblia dice que va a ocurrir con nosotros. Filipenses capítulo 2, verso de 9 al 11, dicen: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Como Él estuvo dispuesto a humillarse, la Biblia dice, entonces Dios también lo exaltó a Él hasta lo sumo. Tú te humillas y Dios te exalta. Tú te humillas y Dios te levanta. Es lo que pasó con Cristo. Es lo que la Biblia dice que pasará con nosotros. En el texto leído en el día de hoy dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Dice ahí, cuando fuere tiempo. A veces nos humillamos, amados hermanos, y esperamos una exaltación rápida. Creemos que las cosas van a pasar en un segundo. Pero escúcheme bien. La Biblia dice, humíllate. Y humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y dice, para que Él te exalte, para que Él te levante. Oiga bien, cuando fuere tiempo. ¿Cuánto me están oyendo? Dice ahí, cuando fuere tiempo. ¿Cuánto me están oyendo? Dice ahí, cuando fuere tiempo. Dios tiene un tiempo para levantar al que se humilla. Dios tiene un tiempo para exaltar al que cae postrado delante de Él. Las cosas no son en nuestro tiempo, las cosas vienen en el tiempo de Él. Como decíamos en un mensaje hace tiempo atrás, Él tiene un tiempo para todo, pero si tú te humillas, Él te va a exaltar cuando llegue el tiempo. Oh, gloria a Dios en esta hora. Es a su debido tiempo. No en el tiempo que tú imaginas, sino en el tiempo que Dios ha establecido sabiamente. Dios también espera. ¿Acaso Dios mismo no es paciente para con nosotros? ¿Acaso nosotros mismos muchas veces no hemos hecho esperar a Dios? Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero no puede hacerlas porque lo tenemos en espera. Algunos pudieran estar más lejos de donde están hoy día, pero no se encuentran porque han puesto al Señor en espera. Le han puesto una pausa a su vida. Y Dios ha estado pacientemente esperando por ellos. Oh, aquí hay gente que saben de lo que yo estoy hablando. Ellos saben que si no fuera por la paciencia de Dios, tal vez ni estarían aquí dentro de la iglesia en esta noche. Están aquí porque Dios ha sido paciente. Están aquí porque Dios ha esperado. Están aquí porque Dios ha bregado con misericordia. Están aquí porque la paciencia y la misericordia de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso decimos, damos gracias a Dios que Dios no es hombre, hermano. Porque si fuera hombre ya estuviéramos destruidos. Porque los hombres no tienen misericordia. David lo sabía así, y por eso fue que David, cuando le dieron a escoger, David dijo, caiga yo en las manos de Dios. Por más duro que Dios me golpee, era lo que quería decir David. No era que Dios le iba a golpear suave, Dios golpea y cuando golpea, golpea fuerte. Pero David decía, por más duro que Jehová me golpee, yo sé que Él tiene misericordia. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¡Sí! Y amados hermanos, David no se equivocó, porque la Biblia dice que cayó una mortandad sobre aquel pueblo. ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová del cielo! Y dice que el ángel de Jehová estaba a punto de hacer bajar la espada cuando aquel hombre se lanzó ante la presencia del Señor en humillación y le pedía a Dios que lo destruyera a él. Y dice la Biblia que Dios le dio la orden al ángel de que detuviera aquella espada. El hombre cuando comienza a hacer sus cosas no tiene misericordia, pero Dios tiene misericordia, porque Dios aún en medio de los juicios anda, mi amado hermano, pensando en la salvación de un ser caído. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Muchos de los que hoy estamos aquí, que podemos alabar al Señor, me incluyo a mí dentro de la lista, podemos estar aquí en esta noche gracias a que Dios, cuando nosotros estábamos en pecado y en maldad, y ni tan siquiera pensábamos en servirle en Él, y cuando alguno de nosotros, y me incluyo a mí en la lista, decíamos que Dios no existía, que Dios no era real, que Dios no era verdadero, que Dios era un cuento de camino, un cuento de las religiones, Él tuvo la misericordia para esperar hasta que uno se humillara ante la presencia de Él. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Oh, yo tengo que dar gracias a Dios por esa misericordia. Oh, yo tengo que dar gracias a Dios por tanto amor, por tanta bondad. Usted sabe lo que es que yo, cuando me hablaban de Cristo, decía: Dios no existe, Dios no es real, Dios no es verdadero. Dios es un mito, está inventado por los hombres. Las religiones para lo que sirven es para mantener a las masas de personas en las cuatro paredes de un templo para que no se levanten en alma contra el gobierno y contra la realidad social de nuestra época. Toda esa basura salía por mi boca y Dios decía, todavía te amo, todavía te amo, todavía te amo, todavía te amo. Alaba. A su nombre, a su nombre. Él decía, todavía te amo. No me importa lo que tú digas, no importa lo que tú hables, todavía te amo. ¿Es que acaso no fue eso mismo lo que hizo cuando estaba en la cruz? Cuando aquella gente le decían, si de verdad es el Hijo de Dios, que descienda de la cruz. A otro salvó, que se salve al mismo. Si de verdad eres Hijo de Dios, baja de ahí para que creamos en ti, mientras la Biblia dice que Él decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Oh, gloria a Dios en esta hora. Aún hasta en la misma muerte oraba por los que lo condenaban y lo acusaban, hermano. Hasta ahí llega el amor y la misericordia de Dios. Un amor y una misericordia que a veces es incomprensible para nosotros. Pero lo cierto es que Él espera, Él es paciente. Y pregunto yo en esta noche, ¿y si Él espera, no vamos a esperar nosotros? Entonces, la Biblia dice, humillaos, humillaos bajo su mano, echad sobre de Él toda vuestra ansiedad. Ansiedad. ¿Sabe todo lo que está incluido dentro de la palabra ansiedad? Si la gente entendiera esto, no habrían tantos enfermos en las instituciones mentales de esta época. Dentro de la palabra ansiedad están incluidas tus preocupaciones personales, sean las que fueren. Dentro de la palabra ansiedad están incluidas tus angustias familiares, sean las que fueren. Dentro de la palabra ansiedad está incluida la ansiedad por el presente, los cuidados por el futuro, por vosotros mismos, por otros, por la iglesia. No importa cuál sea tu ansiedad, la Biblia dice que eches toda tu ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Santo Dios, ¿sabes una cosa? Nuestras cargas pueden llegar a ser pecaminosas cuando las raíces de ellas se encuentran en la desconfianza y en la incredulidad. Cuando torturan y distraen nuestra mente. Cuando nos anulan para el servicio a Dios. Cuando impiden que nos sintamos contentos en el servicio que le ofrecemos a Él. Cuidado. Si la carga que hay en ti anula lo que tú eres, anula lo que Dios quiere hacer contigo. Si esa carga que hay en ti tiene raíces en la desconfianza y en la incredulidad, si es una carga que tortura, si es una carga que distrae tu mente, es una carga que impide que te puedas sentir contento o contenta en el servicio que tú le ofreces a Dios, cuidado, esa carga puede ser pecaminosa. Porque la raíz de ella te está quitando la confianza que como creyente debes de tener en Dios. La preocupación de por sí no es mala, pero es mala cuando estorba tu dedicación a Cristo. Todo el plan de Satanás es devorar y destruir nuestra alma. ¿Cuánto me están oyendo? Estoy diciendo que todo el plan que tiene el diablo es uno solo. Uno solo. Destruir. Devorar. Consumir nuestra alma. Él siempre está maquinando. Siempre anda buscando a alguien a quien cazar. Tú te puedes imaginar al Satanás como un cazador y tú como una presa. ¿Ah? Tú caminas por este mundo y a veces cuando caminas andas como el animal que está en el campo, comiendo pasto tranquilamente sin saber que escondido entre los árboles hay un cazador que apunta con su rifle. Y que mientras plácidamente él come del pasto verde, en cuestión de segundos, una bala cruzará su corazón de un lado a otro y lo matará. Yo no sé, mi amado hermano, pero a veces cuando voy por la carretera, en estos viajes largos que yo doy, hay veces que usted logra ver ciervos a la orilla del camino. Yo no sé, pero yo siento una cosita especial por los ciervos. De hecho, cuando los veo que los carros le dan esos cantazos y caen muertos a la orilla del camino, me da pena. ¿Usted ha contemplado bien a los ciervos? El ciervo es como un animal tranquilo, digo, no sé si en realidad lo es porque no he leído, no me he puesto a leer tanto cerca de él, pero usted ve una tranquilidad en su porte, en su forma de ser. Él transmite tranquilidad. El ciervo transmite paz. La forma que tiene de ser, la forma en la cual se mueve, la forma en la cual se maneja a sí mismo, la forma en la cual come el pasto, todo lo que transmite es seguridad, paz, tranquilidad. Y a veces cuando yo me pongo a pensar, esos ciervos pastando ahí tranquilamente, y a lo mejor si es tiempo de caza, hay un cazador esperando en las sombras para de un solo disparo, en un segundo, robarle a aquel animal no solo la tranquilidad que tiene, sino también hasta su vida. ¿Sabe, mi amado hermano, que nosotros también andamos por este mundo? Yo le he dicho a ustedes que este mundo allá afuera es como una selva. Se lo he dicho en muchas ocasiones, eso allá afuera es como una selva. Y cuando tú estás en el mundo hay un cazador. Satanás es un cazador. Y mientras tú te mueves con tranquilidad, mientras tú cantas, mientras tú alabas, mientras tú glorificas a Dios, mientras tú estás en la bendición del Señor, y estás en tu trabajo, o estás en la escuela, o estás en la universidad, o estás haciendo alguna de tus tareas rutinarias del día, o estás en tu casa, a lo mejor como ama de casa, haciendo las tareas del hogar, mientras tú estás en la tranquilidad de la vida que Cristo te ofrece, hay un cazador metido entre las sombras con un rifle apuntando, esperando el momento preciso para soltar la bala, esperando que cuando la bala te golpee, tú caigas al piso muerto de una vez y para siempre. Oh, seré que abaisui. Satanás quiere devorarte, quiere destruirte, siempre está maquinando, anda buscando a quien cazar, anda buscando a quien llevar a la ruina eterna. ¿Y sabes qué? La Biblia nos llama a ser sobrios. Nuestro deber es estar sobrios y gobernar a nuestro hombre exterior y a nuestro hombre interior de tal forma que no caigamos presos de las maquinaciones que el diablo coloca en nuestro camino. No podemos vivir esta vida sin velar. ¿Saben todos estos días que esta iglesia está metida en una bendición tan hermosa? Las almas que se están convirtiendo, los jóvenes, en una unción tan preciosa. Yo todos los días cuando me arrodillo en mi cuarto, yo clamo por esta congregación y le digo al Señor: Señor, ábrele los ojos a la iglesia que pastoreamos para que entiendan que hay alguien allá afuera que les quiere destrozar lo que ellos están recibiendo. Es que hay ocasiones, mi amado hermano, que nos envolvemos tanto en el gozo del Señor, que el gozo como que nos ciega y no nos deja ver que hay alguien metido en las sombras que hace por cualquier cosa por quitarnos lo que Dios nos da. Tú tienes que velar. Hay que velar. ¿Cuántas veces nos lo han dicho? ¿Cuántas ocasiones nos lo han predicado? ¿Cuántos mensajes hemos oído acerca del tema? Hay que velar. La Biblia nos manda a velar. Nosotros tenemos que sospechar de nuestro enemigo. Hay que sospechar del peligro constante al cual nuestro enemigo está dispuesto a enfrentarnos. Hay que tener los radares del espíritu abiertos. Hay que tratar de evitar con atención y con diligencia sus maquinaciones. La Biblia inclusive, mi amado, enseña que Dios nos muestra a nosotros las maquinaciones del diablo. Y dice también para qué no las muestra. Dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. A su nombre. Mira lo que la Biblia dice. Dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿por qué si la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo, hay tanto creyente en este tiempo cayendo en tanta trampa que el diablo le pone por el medio? O sea, si la Biblia dice que no las ignoramos, ¿por qué entonces caminamos como si las ignoramos? Cuando no estamos supuestos a ignorar nada. ¿Y sabes por qué no estamos supuestos a ignorar nada? Porque no hay un solo mensaje que oigamos, ya sea desde un altar, o a través de la radio, o a través de la televisión, si viene de los labios de un verdadero hombre de Dios, que se dedique a prepararle a un pueblo a Dios para el cielo, porque hay hombres por ahí que no son de Dios, y hay hombres que no están preparando a la iglesia para el cielo, hay hombres que están preparando a la iglesia para que se quede en la tierra, para que goce de bienes materiales en la tierra, los están preparando para que le den todo el dinero que ganan, se lo den a ellos, y se están llamando hasta dioses a ellos mismos. Pero todo hombre de Dios, aleluya, prepara a la iglesia y prepara al pueblo que tiene frente a él para pelear contra el diablo, pelear contra carne, pelear contra el enemigo, para que se prepare para irse para el cielo, porque la iglesia lo que quiere es estar en el cielo. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuántos quieren irse para el cielo? ¿Cuántos quieren estar ya en el cielo? Díselo al que está a tu lado, yo quiero estar en el cielo. Yo también quiero estar en el cielo. Ay, Dios mío, cuando llegue al cielo se acabó todo esto, se acabó. Yo estoy loco ya porque se acabe todo esto ya. Se acabaron las batallas, se acabaron los problemas, se acabaron las enfermedades, se acabaron los sufrimientos, se acabaron las guerras contra el diablo, se acabó todo. Ay, Dios eterno, yo quiero estar en el cielo y quiero ya que llegue el día del juicio ese que le van a hacer al diablo. Yo le voy a decir al Señor, Señor, tal vez yo no me lo merezca, pero primera fila, por favor, ponme el asiento del frente. ¡Ay, Jehová! Cuando lo pongan así, allí hacerle. Adiós. Tanto cantazo que me ha dado. Y usted no cree que no me van a permitir a mí hacerle. Cuando yo lo vea a él mirando así para todos lados, a los millares y millares y millares de santos que se libraron de las maquinaciones de él y entraron al reino de los cielos, yo decirle: estoy aquí, acá. Y gritarle: si no me conoces, porque con el cuerpo que me acaban de dar me veo bien diferente, pero soy el mismo. ¡Sí! Cuerpo celestial. Con ese no hay que hacer ejercicio ni ponerse a dieta. ¡Alaba! A su nombre. A su nombre. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que la Biblia enseña que nosotros conocemos sus maquinaciones. Si conocemos sus maquinaciones, porque la Biblia nos las revela, porque nos las explican en el lenguaje más sencillo que podamos entender, Dios busca que nosotros entendamos su palabra. ¿Para qué? Para que Satanás no gane, dice la Biblia, ventaja alguna sobre nosotros. Dios no quiere que Satanás esté delante de ti. No, él no te puede ganar ventaja. Tú tienes que ir siempre al frente, porque contigo está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alabado sea Dios en esta hora. Pero tenemos que ser firmes, tenemos que ser sólidos en nuestra fe, sólidos en lo que creemos, sólidos en lo que predicamos, sólidos en lo que vivimos, sólidos en la vida que manifestamos delante de otros. El hombre no puede luchar en un pantano donde no hay un punto firme donde apoyar el pie. Y a veces las pruebas, mi amado hermano, son como un pantano. un pantano donde de momento queda sumergido. Tú no puedes pelear dentro de un pantano. En el pantano no hay un lugar donde tú puedas apoyar tu pie. No hay un lugar donde tú puedas afirmarte para poder salir hacia arriba. Pero ¿sabes qué? La fe es eso. La fe te coge a ti dentro del pantano donde Satanás te ha lanzado, y la fe te suministra el apoyo que tú necesitas. La fe te da el punto sobre el cual tú puedes pisar, y la fe eleva tu alma a un terreno sólido, al terreno de las promesas de Dios. Y cuando tú llegas a las promesas de Dios, allí tu pie se afirma, allí tu pie queda seguro. Alabados a Dios en esta hora, porque el que confía en las promesas de Dios no ha de desmayar en su vida, en la ruta que lleva hacia el cielo. 6. Nunca pienses que tú estás solo en lo que tú estás pasando. Considera los que están alrededor tuyo. La consideración de lo que otros sufren es buena para animarte a soportar aquella parte que a ti te toca dentro de la aflicción. En cualquier forma o por cualquier medio que Satanás nos ataque, nosotros sabemos que no somos los únicos. Sabemos que alrededor de toda la tierra hay otros que al igual que nosotros le sirven a Dios, que al igual que nosotros adoran su nombre, que al igual que nosotros también le han conocido, que al igual que nosotros han decidido servirle a Él en espíritu y en verdad, y estamos conscientes y sabemos que alrededor de toda la tierra, aunque no los conozcamos, hay gente que como nosotros le sirve a Dios y como nosotros también sufre y soporta aflicciones en esta tierra a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Tenemos unos pasos a seguir. Paso número uno. Nuestro primer paso es ir a la persona que corresponde. No vayas al vecino. No vayas al amigo de la esquina. No vayas donde ninguna otra persona primero que no sea Dios. Ve a Dios. Él está ahí. Satanás a veces te dice que no, pero Él está ahí. Él nunca te deja solo. Él ha dicho en su palabra que Él está contigo todos los días hasta el fin del siglo. Primer paso, ve a Dios. Segundo paso, cuando llegues ante la presencia de Dios, adopta la posición correcta. Inclínate. Vamos a inclinarnos delante de nuestro Dios. Mire, en estos días, conversando con ustedes, les dije que había estado leyendo un libro acerca de lo que es la oveja. ¿Y sabes qué? Quiero compartir contigo un poco acerca de otras cosas que he aprendido acerca de la oveja, y que no compartí en el mensaje pasado. Cada cosa tiene su parte dentro de diferentes mensajes. Primero te recuerdo que la Biblia dice: humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Cuando vamos a Dios, hacemos peticiones, no hacemos exigencias. ¿Cuánto me estás escuchando? ¿Cuánto escucharon? Voy a repetir. Cuando tú vas ante la presencia de Dios, tú pides, tú no exiges. A Dios no se le exige, a Dios se le suplica, se le pide, se le ora, pero no se le exige. Ni tan siquiera puedes ordenarle a Dios, como algunas enseñanzas raras han venido por ahí ahora, que también te manda a darle órdenes a Dios, y órdenes a también hasta los ángeles después de darle órdenes. Como si los ángeles estuvieran bajo el control tuyo. Son tantas doctrinas falsas. Tú no vas ante la presencia de Dios con altivez. Tú vas ante la presencia de Dios con un corazón humillado. Tú no vas a exigir. Tú vas a pedir. Santo Jehová del cielo. A Dios vamos con nuestras oraciones elevadas en un corazón humilde. Declaramos lo que necesitamos, pero le pedimos a Él que haga lo que es justo. No que haga lo que yo quiero, no que haga lo que yo creo que es lo mejor para mí, sino que, como dice la Biblia, todo lo que pidamos al Señor, terminemos diciéndole: Señor, pero hágase tu voluntad y no como yo quiero. Porque al final de la historia, el que sabe qué es lo que más me conviene a mí, es Él. Santo Dios para el cielo. Ayer hablamos un poco acerca de las ovejas. Hablemos hoy un poco más. En el antiguo Israel, los pastores usaban el aceite con tres propósitos. ¿Me oyen? Tres propósitos: repeler los insectos, prevenir los conflictos y curar las heridas. ¿Escuchaste? Repeler insectos, prevenir conflictos y curar heridas. Los insectos fastidian a las personas, pero pueden matar a una oveja. Las moscas, los mosquitos y otros insectos pueden convertir el verano en una tortura para el ganado. Por ejemplo, pese las moscas en la nariz de una oveja. Si logran depositar sus huevos en la membrana blanda de la nariz de la oveja, los huevos se convierten en larvas con forma de gusano que vuelven locas a las ovejas. Un pastor explica que para aliviar esa torturante molestia, la oveja deliberadamente golpea su cabeza contra los árboles, contra las rocas, contra los postes o contra los arbustos. Y en casos extremos de intensas plagas, la oveja puede matarse en un esfuerzo frenético por encontrar alivio. Y yo, que tantas veces me preguntaba por qué es que yo veo a tantos hermanos golpeándose contra las paredes. Ay, Jehová. Es que tienen demasiado de mosca molestándolos. Y parece que algunas han logrado depositar huevitos en las narices. Y andan como locos, golpeándose por todos lados, golpeándose contra todo el mundo, peleando contra todo el mundo, hiriendo a todo el mundo. ¡Sí! ¡Sí! David era pastor de ovejas. Y por eso escribió en el Salmo 23, verso 5, a ver esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David aplicaba dentro del Salmo del pastor experiencias que él había pasado él mismo cuando él cuidaba de las ovejas. Te voy a explicar. Escucha, y como dice nuestra hermana Tania, prepara el tenedor y el cuchillo, abre la boca y come. Esto es lo que hace el pastor cuando ve una oveja en esa condición. Cuando aparece un enjambre de moscas en la nariz, las ovejas entran en pánico, corren, se esconden, agitan la cabeza de arriba abajo durante horas, se olvidan de comer, no pueden dormir, los corderitos dejan de mamar y dejan de crecer, todo el rebaño se puede dispersar y perecer por la presencia de unas pocas moscas. Por esta razón, ¿sabes lo que hace el pastor? El pastor unge a la oveja, le cubre la cabeza con un repelente hecho de aceite. Por eso David decía: alabado sea el Señor, unges mi cabeza con aceite. Porque él había ungido la cabeza de muchas ovejas cuando él era pastor. las había ungido con aceite. Cuando él veía que una oveja se le volvía loca, David venía como pastor que era y ungía la cabeza de esa oveja con aceite. Porque el olor del aceite impide que los insectos se acerquen y los animales permanecen en paz. La oveja no entiende por qué el aceite repele las moscas. La oveja no entiende cómo el aceite cura la herida, porque ya se lo dije, ellos usaban el aceite hasta para curar heridas. Lo único que sabe la oveja es que cuando el pastor aparece y pasa el aceite, aleluya, lo que la molesta se va. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. La Biblia enseña que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Si hay ovejas, aleluya, en este prado, en este redil que Dios me ha permitido pastorear en este día, si hay ovejas aquí que están locas, que las moscas las vuelven locas, que los insectos me las están volviendo locas, yo te pido que tú permitas que el aceite de la unción del Espíritu repose sobre ti para que ya no te moleste más. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Unge tu cabeza con aceite! ¡Unge tu cabeza con aceite! Déjame, mira, permíteme en esta noche, yo quiero ungir tu cabeza con el aceite fresco de la palabra de Dios. Unge tu cabeza con aceite. Dios ha querido pasar aceite sobre nuestras cabezas y nosotros rechazamos su aceite por una simple razón: porque no nos queremos humillar. Para ser ungida la oveja, escuche bien, debía permanecer quieta. En otras palabras, no podía estar brincando de iglesia en iglesia. Esa alabanza no salió tan fuerte como la otra. Hay gente que el aceite de sus pastores nunca los llega a alcanzar, porque es que ellos siempre andan, cuando el pastor derrama el aceite, ya ellos se fueron para otra iglesia. Vamos acá. Para ser ungida, la oveja tenía que permanecer quieta. Oiga esto, agachar la cabeza, la oveja tenía que agachar la cabeza y permitir que el pastor hiciera su trabajo. Por eso es que Dios a través de su palabra y a través de Pedro nos dice a nosotros: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Oh, ven como una oveja delante de tu Creador. Ven como una oveja delante de su trono y baja la cabeza y quédate quieto. Ay, Jehová del cielo, quédate quieto y permite que el buen pastor comience a pasar de su aceite encima de tu cabeza. Vengamos a Él, inclinemos nuestra cabeza delante de Él, confiemos en Él, permitamos que Él unja nuestra cabeza con aceite. Inclínate. Confía, vale la pena intentarlo. ¿No crees tú que es así? ¿No piensas tú que bien valdría la pena el quedarte quieto por un rato, inclinar tu cabeza y dejar que Dios pase de su aceite sobre ti? El remedio es echar toda nuestra solicitud sobre Dios y dejarlo todo a la disposición de su gracia y de su sabiduría. Tenemos que creer firmemente en que la voluntad y los consejos de Dios son los correctos para nuestra alma, a fin de que nuestro espíritu se calme. En verdad, ¿sabe qué? Nos acostumbramos a olvidar esto. Nos acostumbramos a olvidar que los caminos de Dios son correctos, que la sabiduría de Dios es correcta, que la voluntad de Dios es correcta. Y como nos acostumbramos a olvidar todo esto, muchas veces nos angustiamos sin ninguna necesidad. Entrégalo todo a la disposición de Dios. ¿Sabes qué? Dios tiene minas, minas de oro, minas en las que se encuentran todas las consolaciones que tú necesitas, minas en las que tú puedes encontrar todos los bienes espirituales que tú estás pidiendo, minas en las cuales se encuentra toda la unción del Espíritu Santo que tú necesites. Dios nos va a dar todo lo que es bueno para nosotros si nosotros humildemente esperamos en Él. Santo Dios. La Biblia dice en el Salmo 136, verso 23, Él es el que en nuestro abatimiento, y abatimiento significa humillación, Él es el que en nuestra humillación se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Salmo 51, verso 17 dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La humillación ante Dios tiene poder. Hay poder en la humillación. Poder para darnos sabiduría. Poder para darnos fe. Poder para hacernos más santos. Ser humilde y someterse al Dios que nos ha reconciliado con Él trae más consuelo a nuestra alma que los deleites de la soberbia y la ambición. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si somos ovejas, y repito, si somos ovejas, actuemos como ovejas, comportémonos como ovejas, caminemos como ovejas, inclinemos nuestra cabeza ante la presencia de Dios como ovejas. Vamos ya a vaciarnos de nosotros mismos. Vamos a sacar fuera de nosotros todas esas manifestaciones carnales que hacen que en vez de parecer ovejas, parezcamos cabros. Cabros monteses, que están dispuestos a pelear el uno contra el otro, golpeándose la cabeza cuerno contra cuerno. ¡Sí! Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Si somos ovejas, inclinemos nuestra cabeza delante de nuestro pastor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Él te va a exaltar cuando sea tiempo. ¿Sabes qué? Como decía el mensaje de ayer, puede ser que todo lo que tú necesites sea un poco de aceite encima de tu cabeza. Estemos de pie en esta noche. Inclinemos nuestras cabezas.